351-63-23-983, la vía de contacto. Bueno, estás en la radio que nos une. En un rato nos vamos a repasar lo que es deporte, Ditria, ¿no? Sí, porque hoy juega el Pirata Cordobés. Mañana tarde se larga una nueva fecha del fútbol grande de la República Argentina. Así que vamos a estar repasando la fecha para los cordobeses. Perfecto, bueno, eso va a ser en un ratito. Ahora nos vamos a Barrio Loma, Karim. Nos vamos a Barrio Loma Sur porque este sábado se va a estar dando el carnaval barrial en ese lugar, el segundo, porque recordemos que el lunes fue en Cóndor Bajo, este sábado 25 toca en Loma Sur, y después vamos a continuar con lo que queda de cronograma de los carnavales barriales en Villa Allende. Ya está con nosotros Piña del otro lado. Nico Piña, ¿estás por ahí? ¿Cómo anda el chico? El placer siempre de saludarlo de las calles. Bueno, en este caso, como bien lo decía, estamos en Barrio Lomas, donde mañana se va a estar llevando el carnaval. Y a pesar, Tucu, que vos decías que ya se terminan los carnavales, las vacaciones, no, y demás, vacaciones, ¿no? Siguen los carnavales. Sí. Son carnavales chicos, les denominan en Jujuy. El otro día charlamos con gente del norte y dice, los que vienen son los chicos, carnavales chicos, dice. Así es la denominación que tiene después que pasa la fecha importante. Pero bueno, cuénteme qué pasa ahí por Loma Sur. Bueno, este no sé si va a ser tan chico, el Cóndor Bajo todavía no fue chico, hay que decirlo. Así que bueno, me pondría a argumentar con nuestro compañero ahí, Jujeño, pero bueno. Vamos a hablar con Pini, ya le tenemos acá al lado a Pini, que es miembro de la Comisión de Carnavales y organizadora de lo que va a suceder mañana. Bueno, Pini, antes que nada, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene todo por mañana? Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Estamos acá muy ansiosos. Un año de trabajo terrible y bueno, elegimos la fecha y se lo dio exacto. Y lo más curioso es que esta vez lo hicimos en una avenida, que nunca pensamos que lo iba a permitir la municipalidad. ¿Cómo va a ser? Justo estábamos en la del Niágara, donde se va a estar dando, es entre Barcelona y casi Llano Mendoza, donde va a estar el escenario. Bueno, ¿cómo va a ser todo el despliegue? Y contamos con artistas de cuarteto, de cumbia y de trap. También tenemos invitación a la comparsa de Alberti. También la batucada del liceo también, Bella Samba se llama, es muy linda, y bueno, y ni hablar de la murga del barrio. Va a estar Cóndor Bajo, Español, Lomas, y también tenemos la invitación de la murga de Apadro. Aparte va a haber puestos de comida, venta de espuma, no se va a vender bebida alcohólica. Tenemos más o menos una apertura de las 7 de la tarde hasta la 1 más tardar de la mañana. Estamos rogando que nos acompañe el tiempo, obvio, y bueno, si no vamos a tener que trasladarlo, pero estamos ansiosos porque llegue mañana ya. ¿Cómo es esto? Recién me contaba Piñi, que bueno, antes de ayer el servicio meteorológico decía que a lo mejor todavía, ya hoy dice que no. ¿Cómo se maneja también eso, no? Sí, eso también estábamos hablando con el municipio también, porque también ellos nos tienen que dar el ok. Tenemos que tener un horario más clave para que ellos nos confirmen si ya podemos confirmar el evento o no. Y más o menos decíamos a partir de la 1, si ya no llovía hasta la 1, ya largar de 1 el evento, y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero no va a llover. Pini, quería preguntarte de la participación de los vecinos y las vecinas. ¿Fue bastante? Sí, cada año se suma más gente, más niños. Todos los años trabajamos siempre como un grupito ya armado. Somos 3 o 4, Cristina Bordón, Milka Moyano, Pedro Bonafé, Violeta Parodi y Marta Montoya. Somos un grupo que ya hace años venimos trabajando con este evento. Todos los años inauguramos nosotros el primer carnaval barrial, después se empezaron a sumar los otros barrios. Eso lo hace sentir orgullo porque nunca pensamos que el municipio iba a dejarnos hacer el carnaval en nuestro propio barrio. Y bueno, y de a poquito vamos renovando cosas nuevas. Por ejemplo, ahora el tema de la avenida, y bueno, y después a ver si cortamos otra cosa más. Pero tratamos siempre de buscar algo nuevo, compartir nuestra experiencia a los otros barrios, así se van sumando, no sean solamente 3 barrios, no más los que tengan carnaval. Este año se iba a sumar Polinesia y Cóndor Alto, y bueno, por falta de experiencia y presupuesto, tuvieron que bajar, pero esperemos que el año que viene los talleres de cultura vayan a esos barrios, así pueden trabajar y bueno, que vengan directamente a visitarnos y vean más o menos cómo se trabaja esto. No es fácil, es un trabajo de años, pero nosotros damos la mano a cualquiera porque eso nos encanta, nos gusta mucho. Y lo más importante es que los niños se recopan, les re gusta, ahora se toman mujeres más grandes y es lo más lindo. Los vecinos re contentos porque eso le da vida al barrio, a pesar de la inseguridad y de la economía. Esto cambia un poco, es como darle algo de alegría, nada más. Pero bueno, es lo único que estamos rogando, que salga todo bien, que los vecinos sean también beneficiarios porque van a poder su puesto de comida, van a poder lucrar con este evento, los comercios también. Así que esperamos una buena convocatoria de gente, porque hay que llenar la avenida. Pero gracias a todos y gracias al municipio, porque está dando una gran mano en habilitar el lugar, en ayudarlos a hacer las compras, en darle el presupuesto y permitir hacer el carnaval ese y el grande, que es el del poli, que todos los niños ansían todos los años tener, y bueno, darle vida a la villa, porque sin carnaval no hay cultura, no hay turismo, no hay nada. Así que espero que todos los años siga siendo igual, y que bueno, si hay nuevas intendencias, siga siendo lo mismo, que no los bajen eso, y bueno, sigamos trabajando juntos por el municipio. Me quedo con esa frase, sin carnaval no hay cultura, ¿no? Lindo mensaje para algunos políticos de la nación, que quieren ser precandidatos, que hablaron tan mal de los carnavales. Chicos, Pini, le está escuchando si quieren preguntarle algo. ¿Cómo va, Pini? Bueno, estuvieron también por allá por el Cóndor, por Cóndor Bajo, acompañando al carnaval del Cóndor Bajo también. ¿Cómo fue? Bueno, era un primer pasito del carnaval acá en Villa Allende. Ahora siguen ustedes. Así es, sí, estuvimos, obvio, no podíamos faltar. Aparte tuvieron la murga nuestra visitando también, así que no, estábamos re contentos. Felicitamos a Analia por su trabajo, cada vez lo hace mejor, así que, no, aparte una gran compañera, ayuda un montón. Somos muy unidos, los mismos barrios los ayudamos entre los tres para que salga todo perfecto. Y bueno, los felicitamos porque trajo comparsa re linda, batucada hermosa. Sí, estuvo un poco frío, pero a la gente no le importó el frío porque se quedó hasta tarde. Me contaron que se quedó hasta 2:30, bastante tarde. Y vendieron todo, que es lo más importante, que la gente va, pone su puesto y pueda vender todo y no quede con nada. Uh-huh. Eso fue lo más lindo. Y que bueno, que todo haya salido bien, que el clima lo acompañó, la seguridad lo acompañó, porque el municipio y la policía estuvieron ahí presentes, no pasó nada, así que eso es lo que nos importa a nosotros, que salga todo perfecto, más bueno, en todos los barrios que se van sumando. Bueno, desde acá, desde el estudio, te deseamos que tengan un excelente carnaval ahí por Loma Sur, así que nada, la mejor de la suerte para este sábado. Muchísimas gracias y gracias por el reporte, me encanta. Bueno, yo ahí recordamos rapidito, entonces, mañana 19:00, todos invitados, sí. Va a estar cortada solamente Barcelona y Mendoza, así que pueden hacer el ingreso por el Niágara, van a poder ingresar por Puerto Argentino, pero va a estar bastante guiada por la parte de seguridad ciudadana, así que quédense tranquilos que lo estamos esperando a partir de 19:00, pero pueden venir antes. A 19:00 empieza la primer murga. Después, 19:30, largamos con la comparsa de Alberdi. Así que traten de venir temprano, armen su reposera, traigan sus niños, su familia completita, porque es para todo el grupo familiar. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pini. Bueno, la palabra de Pini, una de las organizadoras del carnaval. Chico, que se viene, y me quedo con esa frase que dijo, ¿no? Qué importante que son los carnavales, que es la participación del barrio, y saber que sin carnaval no hay cultura. Perfecto, Piña, te mandamos un abrazo desde acá. Perfecto, tu trabajo también. Abrazo gigante, chicos. Bueno, Nico Piña, desde Barrio Loma Sur, mañana se viene el carnaval, gente. Está lindo para ir, ¿eh? Está lindo. Compartir un rato. Sí, sin duda. Le cuento un poquito más, vamos a meternos en detalle. Bueno, hacemos una y una. Mirá quién está, Lucho Fresh. Oh. Se presenta ahí en el carnaval de Loma Sur. Bueno, yo voy con las comparsas. Va a estar comparsa Alto Alberdi y Batucada Bella Zamba. Explosión Cuartetero y Se Picó. Murgas invitadas, Rompe siesta, claro. Murga de Barrio Español. Y la murga del Cóndor Bajo. Bueno, va a estar bastante completito, ¿eh? Me gusta esta nueva edición del carnaval porque empiezan también a interactuar entre los barrios. Sí, está bueno. Como está una clase de acompañamiento, sí. ¿No? Más allá de dónde se realiza, ahora están participando más en conjunto. Bueno, ojalá vaya creciendo, ¿no? Y que vaya sucediendo. Bueno, lo viene haciendo, así que a lo largo de... Charlamos con la Sole Ceballos ayer y, bueno, contaba un poco que se siente muy cómodo porque algo que arrancaron unos pocos vecinos y que ya se pudo hacer esa rotación, ¿no? Fue pasando de mano en mano entre otros vecinos y lo siguen manteniendo. Sí, eso está bueno. Es el formar lazos justamente entre la comunidad en general, ¿no? Bueno, entonces, este sábado 25 de febrero, carnavales en Loma Sur, el 4 de marzo en Barrio Español y el 11 de marzo el cierre de carnavales en el Polideportivo. 31 de las 2 en todo el país. Nos metemos a canciones... Miren arriba. Este tema va dedicado para todos. Nos quedamos hasta las 13, dale. Los que alguna vez sufrimos el corazón roto.